Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En estos audios titulados Palabras de aliento, siempre intento buscar temas que nos ayuden a vivir de una manera positiva. Hace unos días leí que el optimismo es uno de los pilares más importantes de la felicidad en cualquier etapa de la vida. Eso me pareció que está muy vinculado con las palabras que nos decimos a nosotros mismos, generando pensamientos alentadores, porque primero hemos de empezar por el interior. Pensemos que la gente positiva es aquella que observa la vida como un regalo esencial, disfrutan del momento presente, ponen su atención en el lado amable de la realidad y no se recrean en los acontecimientos negativos. Afrontan la vida con confianza y esperanza en el destino, pero también confían en sus propios recursos personales para hacer frente a la adversidad. La sonrisa es el distintivo del optimismo. Desde el punto de vista del lenguaje corporal, el optimismo no solo se alimenta con las palabras, sino también con el lenguaje del cuerpo, como muestra el valor de la sonrisa. Una persona optimista sonríe con naturalidad y su sonrisa es sincera. La gente que intenta ser positiva es generosa a nivel emocional, es decir, comparte tiempo con los demás, no solo se centra en sus propios intereses, sino que también respeta el espacio del otro. La gente positiva tiene una actitud ejemplar ante la vida. Sin embargo, es muy importante puntualizar que esta actitud no es innata, sino que se ejercita hasta generar la virtud humana del optimismo, que es una de las bases de la esperanza. Esta es una de las razones por la que todo ser humano debe aspirar a ser positivo, con el objetivo de aprender de virtudes tan importantes como la generosidad, la ausencia de envidia, la gratitud existencial, el desapego, la práctica del diálogo interior amable, la tolerancia y el respeto. Porque el optimismo es salud. La gente positiva no solo potencia su propio bienestar, sino que también crea una huella agradable para los demás. La gente positiva es un ejemplo a seguir, y conviene puntualizar que no existe nada tan pedagógico como el ejemplo, porque el verdadero aprendizaje en la vida no es tanto teórico, sino práctico. Las personas positivas no solo piensan en positivo, sino que además también actúan con optimismo y tienen una clara coherencia entre pensamiento, sentimiento y acción. La gente positiva utiliza más palabras amables que negativas en su discurso cotidiano. Refuerzan a los demás en sus virtudes a través del elogio. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.